pasado, cuánto tú has sufrido. Somos nosotros culpables de tantos errores que hemos cometido. Somos nosotros culpables de este sufrimiento y este gran dolor. El dolor que llevas dentro, dentro de tu corazón. Y hoy yo quiero disculparme por lo que has pasado, cuánto tú has sufrido.